escrito un libro que se llama Caballería, no sé si lo conoce, y aquí le dedico un capítulo a esto, por eso no lo pensaba resumir, pero ya está más o menos dicho en cierta manera, pero les cuento que eso, o sea, este aspecto es, ¿no? Es esa, de, como caballero, sobre todo, ¿no? Como modelo de los caballeros. Mm-hmm.